Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Fakir Rastambani y su dragón Girgit. Pero antes, queremos enviar unos saluditos a Violeta Vanegas, de 6 años. Ella vive en Bogotá, Colombia. Dice que les encantan los cuentos de dinosaurios y princesas. ¡Nos escuchan a diario! También a Maximiliano, de 3 años, que vive en Santiago de Chile. Le encanta el cuento de El Pollito Ninja. ¡Siempre nos escucha! Igualmente, a Liam David, de 6 años, y Emily, de 1 añito, que viven en Bogotá, Colombia. A Liam le fascinan los dinosaurios. También a Elijá, de 7 años, y Máximo, de 4 años, que les gustan todos los cuentos. Igual a Eiko, de 5 años, de Huancayo, Perú. Le encantan los cuentos de unicornios. Este cuento es para ustedes. Los habitantes de Urdut, en el desierto de la India, vivían atemorizados porque desde hacía algún tiempo el bandido Mufad les robaba cuanto tenían. Nada acostumbrados a defenderse, los aldeanos no sabían qué hacer. Hasta que un buen día, mientras se encontraban reunidos intentando buscar una solución, llegó a su aldea el joven fakir Rastambani con su mascota, el lagarto Girgit, al hombro. Rastambani era largo y delgado como un palo. Se acercó a la asamblea y preguntó qué sucedía. «No se preocupen», exclamó Rastambani después de escucharlos. «Tengo un plan infalible para deshacerme de ese malvado ladrón. Pero tienen que ayudarme». Los aldeanos lo miraron recelosos, pero estaban tan hartos de Mufad que decidieron confiar en el fakir. «Me instalaré en la cueva que hay en las afueras del pueblo. Cuando venga Mufad, díganle que los ha asaltado el gran fakir Rastambani y su dragón, el temible Girgit. Díganle también que Girgit tiene un apetito atroz y que escupe fuego por la boca». Y así lo hizo Rastambani. Al atardecer, se dirigió hacia su cueva y se instaló en ella. Algo más tarde, los lugareños contemplaron intranquilos como una nube de arena se acercaba. Sin duda, era Mufad, que galopaba a toda velocidad hacia la aldea. «¡Aldeanos!», les gritó con voz grave. «¡Estoy hambriento! ¡Denme de comer!», les ordenó. Con espanto, los habitantes de Urdut respondieron lo ensayado. «Lo sentimos mucho, Mufad, pero el gran fakir Rastambani y su dragón Girgit, de atroz apetito, nos ha dejado sin provisiones». «¡Rastambani, Girgit!», se encolerizó Mufad. «¡Díganme, ¿dónde está ese fakir y su dragón?». «En la cueva de las afueras del pueblo», le indicaron. Y Mufad, sin perder ni un minuto, partió en busca del insolente que se atrevía a disputarle sus dominios. «¿Quién es el terror de estas tierras?», iba preguntando Mufad a los aldeanos, esperando oír su nombre. Pero todos habían sido muy advertidos por Rastambani y siempre le contestaban: «El gran fakir Rastambani y su dragón, el temible Girgit de apetito feroz». Al principio, Mufad se enfadó muchísimo. Pero cuanto más escuchaba esa respuesta, más se convencía de que Rastambani y su dragón debían ser de verdad muy poderosos. Poco a poco, el enfado se fue convirtiendo en miedo. Y cuando llegó a la cueva, estaba más asustado que otra cosa. Bajó del caballo hecho un flan y se dirigió hacia la entrada donde dormitaba Rastambani. Pero, ¿cómo? Se dijo entonces. ¿Será que este es el fakir? Y pensar que le tenía miedo. La confianza dibujó una sonrisa en su rostro y enseguida vociferó. ¡Eh, dormilón! ¿Eres tú, Rastambani? Menos dormido de lo que parecía, el joven contestó. ¡Así es! ¿Tú eres quien pretendes arrebatarme mis dominios? Se envalentonó Mufad. No, yo solo no, le respondió Rastambani. ¿Acaso no te han hablado de mi temible dragón Jirjit? Sí, me han hablado de él, admitió el bandido un tanto nervioso. Pues permíteme que te lo presente, dijo Rastambani entrando en la cueva. Una vez dentro, Rastambani le indicó con señas a su lagarto que se colocara entre la pared de la cueva y la hoguera que había estado preparando aquella noche. De ese modo, cuando Mufad se acercó a la entrada, lo que vio fue la sombra gigantesca de Jirjit reflejada en la pared. Acto seguido, Rastambani, utilizando sus habilidades de fakir, escupió una bocanada de fuego. Al ver aquello, Mufad salió a escape aterrorizado y los habitantes de Urdut jamás volvieron a verle. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, visita la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!